Amén. Buenas tardes, mis queridos hermanos, vecinos y amigos en Cristo Jesús. Dios les colme de bendiciones a cada uno de ustedes, ustedes que están en la sintonía con el Señor. Hoy, lunes, que es el día de alabanzas y adoración a Jehová Dios. Esto a través de su programa cristiano evangélico del Ministerio Radial No Estamos Solos. Esto es por espacios FM 107.3 y también por el www.espaciosfm.cl. Estamos, como siempre, desde Vero, el río Sañartu, con sus alrededores, el Gran Concepción y también en el mundo entero. ¿Amén? Sí, ustedes me preguntaban algunos, ¿por qué en el mundo entero? Claro, porque estamos ahí a través de la señal, ahí en el www.espaciosfm.cl. Ahí estamos, para todo el mundo entero. Y también estamos para usted que tiene problemas, a lo mejor, para sintonizar su radio. Usted puede irse a la señal ahí nomás, ¿no es cierto? Y ahí estaría recibiendo sus bendiciones de Cristo que son para usted, hoy lunes. ¿Amén? Amén, así es. Es por eso que siempre nosotros, mis queridos hermanos, hermanas, vecinos y amigos que están en la sintonía con el Señor, les invitamos a que nos acompañen a alabar su nombre y a recibirlo en nuestros corazones. Amén. Esto a través de su programa No Estamos Solos. Señor, hoy he vuelto a caminar cerca del templo de Jehová. Mi corazón latía fuertemente. Hoy he vuelto a caminar cerca del templo de Jehová. Mi corazón latía fuertemente. Hoy yo quise entrar otra vez en tu santuario para recordar, mi Señor, los viejos tiempos. Hoy yo quise entrar otra vez en tu santuario para recordar, mi Señor, los viejos tiempos. Pero tristeza recordar cómo te había dejado. Hoy traté y luché con todo mi ser y me dije que ya no quiero estar lejos de ti. Hoy traté y luché con todo mi ser y me dije que ya no quiero estar lejos de ti. Quiero volver a entrar en tu santuario.

que él entrega también para el Señor, ¿no? Dios los bendiga. Por supuesto, claro que sí, hoy es el día lunes, es el día especial. Amén. ¿Por qué especial? Porque en su radio espacios FM 107.3 también se le rinde culto de adoración a nuestro Señor Jesucristo, con alabanzas, con oraciones y palabra de Dios, a través de su programa cristiano evangélico del Ministerio Radial No Estamos Solos. Cristo, hermano, hermana, vecino y amigo, Cristo te ama y también te necesita. Amén. Escúchanos y recibes también tu bendición. Amén. Amén. Amén. Hermanos, ¿qué es lo que nos enseña la Biblia en el día de hoy? Hay un tema que es muy bueno para cada uno de nosotros, como todos los temas, por supuesto, que hemos tratado. Y se llama acérquese cada vez más a Jehová. ¿Amén? Así es. Bueno, debemos nosotros, por supuesto, mi hermano, mi hermana, acercarnos más, más todavía a nuestro Señor. ¿Amén? Sí, así es. Fíjese, hermanos queridos, que conocer bien a Jehová Dios es un paso importantísimo, hermano, para acercarnos más a Él. ¿Amén? Él, hermano querido, es un proceso que nunca debería terminar. ¿Amén? Imagínense que, hermano, que se encuentra en el monte y en una noche muy fría, y que ha encendido usted una fogata para calentarse. ¿Dejaría usted que las llamas se fueran, apagando poco a poco? De ningún modo. Seguro, mi hermano o hermana, seguro que iría añadiendo leña para que el fuego siguiera ardiendo, amén. Ya que con ellos depende, hermano, su propia vida. Pues bien, tal como la leña alimenta el fuego, el conocimiento de Dios, hermanos, mantiene también vivo el amor que sentimos nosotros por Jehová Dios. Amén. En Proverbios 2:1-5 también nos habla de eso. Jesús, hermano querido, quería que sus seguidores mantuvieran muy vivo su amor por Jehová Dios su Padre. Y por sus maravillosas palabras de verdad, amén. Porque después, hermanos, de resucitar Jesucristo, les explicó a dos discípulos suyos algunas profecías, hermanos, de las escrituras hebreas, que él había cumplido. ¿Y qué efecto tuvo aquello? Más tarde, hermanos, los discípulos dijeron: ¿no nos ardía el corazón cuando Él venía hablándonos por el camino? Cuando nos estaba abriendo por completo, hermanos, el sentido de o de las Escrituras, según Lucas 24:32. Cuando usted iba aprendiendo lo que enseña realmente la Biblia, mi hermano, hermana, ¿verdad que también le ardía el corazón? Amén. ¿Lleno de alegría, entusiasmo y amor a Dios? Seguro que sí. Por supuesto, seguro que sí. A muchos le ha pasado lo mismo. Pero lo difícil ahora es mantener, mi hermano, hermana, vivo ese amor y lograr que crezca. Amén. No queremos seguir la tendencia que Jesús predijo que habría en el mundo de hoy. Se enfriará el amor de la mayor parte, según Mateo 24:12. ¿Cómo puede usted impedir que se enfríe el amor que siente por Jehová Dios y por las verdades de la Biblia? Así, nosotros debemos seguir adquiriendo conocimientos, hermanos, de Jehová Dios y de Jesucristo, según Juan 17:3. Pero piense detenidamente en lo que lea en la palabra de Dios y pregúntese usted, mi hermano querido, ¿qué me enseña esto acerca de Jehová? ¿Me da alguna razón más para amarlo? Así, con ese amor que tenemos nosotros, hermanos, con todo el corazón, con toda la mente y el alma. Amén. Según 1 Timoteo 4:15. Si reflexiona de esta manera, su amor, mi hermano, a Jehová Dios, jamás, jamás se apagará. Ya de llorar por este mundo, dejemos de lamentar lo inevitable. Si el hombre se rebeló, será buscado. Así el que creyó como el que no creyó, tendrá su pago. Cielo nuevo y tierra nueva tendrá el Señor para mí. Otro mundo feliz, creación nueva, cielo nuevo y tierra nueva. Ya de llorar, que el Señor viene, el hombre destruirá al mismo hombre, la ciencia se acabará. Nuevo y tierra nueva tendrá el Señor para mí. Otro mundo feliz, creación nueva, cielo nuevo y tierra nueva tendrá el Señor. Esa es mi fe, mi confianza, Señor, que un día, Señor, reinaré contigo, Señor, si te soy fiel. Thank you. pude encontrar. En Cristo tengo la salvación de mi alma. Cristo es la senda que me puede salvar. En Cristo tengo la salvación de mi alma. Cristo es la senda que me puede salvar. Amén. El Señor bendiga a nuestra hermana Magdalena Saavedra Ramírez. Muchas bendiciones para ella, que está en la sintonía con el Señor. Bendiciones también para nuestra hermana Beatriz Ramírez Jaras. También está nuestra hermana Beatriz Ramírez Jaras en sintonía con el Señor también a través de su programa cristiano evangélico del Ministerio Radial No Estamos Solos. Así que bendiciones para nuestras hermanas que están escuchando, ¿no es cierto?, este su programa. Nosotros estamos en lo que nos enseña la Biblia en el día de hoy con el tema acérquese cada vez más a Jehová Dios. Amén. Amén. Es importante, por supuesto, estar siempre cerca de nuestro Dios. Amén. Otra manera, hermanos, otra manera de mantener vivo el amor a Jehová Dios es orando seguido. ¿Amén? Sí, orando seguido. No una vez al mes, no, por supuesto que no. Sino que todos los días, la medida que Dios le dé, usted debe estar orando al Señor y están en comunicación con Él. ¿Amén? Sí. Ahí en Primera de Tesalonicense 5:17, en el capítulo 17, hermano querido, aprendimos que la oración es un valioso regalo de Dios. Amén. Y que las relaciones con nuestros semejantes, hermanos, se estrechan al comunicarnos con ellos con frecuencia y de forma sincera. Amén. De igual modo, mi hermano querido, nuestra relación con Jehová Dios seguirá viva si le oramos constantemente. Amén. Amén. Si le oramos constantemente, hermanos, nuestra relación con Jehová Dios seguirá viva. Pero debemos esforzarnos por no hacer oraciones mecánicas. Amén. No queremos repetir siempre, hermanos, lo mismo, sin pensar en lo que decimos. Amén. Debemos hablarle a Jehová Dios, igual como hablaría usted con un niño o un niño con su amado padre. Amén. Porque claro está, hermanos, hermanas, queremos dirigirnos a Él con respeto, pero abierta y sinceramente desde el corazón. Amén. Según Salmos 62:8 también nos habla de eso. Así es mi hermano, así es mi hermana, así es mis vecinos y mis amigos. Para adorar a Dios es muy importante que tengamos un estudio personal de la Biblia, amén, y que le oremos con franqueza, hermano, ¿ya? Así es, que le oremos con franqueza. Y así de ese modo, hermanos, será más fácil que permanezcamos en el amor de Dios. Cuando mi Cristo vivió en el mundo, pocos creyeron en su poder. Muchos le odiaban, le criticaban y por orgullo no iban tras él. Cuando en aquella expiraba, tembló la tierra, se apagó el sol. En ese instante todos creyeron, todos dijeron, no es carpintero, este es el Hijo bendito de Dios. Cuánta tristeza, cuánta amargura, borro de mi alma, Cristo Jesús. Cuántos le odian en este tiempo y por orgullo no van tras él. Pero qué pena, qué gran vergüenza tendrán el día que él volverá. Thank you. paz en mi alma. Su sangre preciosa me lavó toda culpa y me perdonó. Su sangre preciosa me lavó toda culpa y me perdonó. Sus manos heridas extendidas a ti, su rostro sangrante, sus manos heridas extendidas a ti. Amén. El Señor bendiga a nuestra hermana Gloria Poblete, quien está en la sintonía con el Señor también, ¿no es cierto? Escuchando, hermanos, estas hermosas alabanzas, dice ella. Ella está ahí a través de la señal en el www.espaciosfm.cl. Que el Señor bendiga también a toda su familia, dice, ¿no? Amén, amén. Nosotros estamos, hermanos, en lo que nos enseña la Biblia en el día de hoy, con el tema acérquese cada vez más a Jehová Dios. Hay una cosa, hermanos, que a lo mejor usted sabe y todos sabemos. ¿Qué es lo que produce, hermanos, en nuestro ser? Adorar a Dios. ¿Qué es? ¿Lo sabe usted? Amén, claro. Adorar a Dios, hermano, produce gozo. ¿Amén? Amén. Según el estudio de la Biblia, hermanos, y la oración, si usted estudia la Biblia y ora al Señor, esas son, hermanos, son formas de adorar a Dios. Amén. Que generalmente, hermanos, realizamos a solas. Pero hablemos ahora de algo que realizamos cuando estamos con otras personas. Amén. Por ejemplo, conversar sobre lo que creemos. Amén. ¿Ha hablado usted ya con alguien sobre las enseñanzas de la Biblia? En ese caso, ha disfrutado usted de un privilegio maravilloso. Amén. Según Lucas 1:74. Cuando hablamos de lo que hemos aprendido, hermanos, acerca de Jehová Dios, cumplimos una misión muy importante, esta que han recibido todos los cristianos verdaderos. Predicar, hermanos, las buenas nuevas del reino de Dios. Amén. El apóstol Pablo, hermano, fíjese usted que estimaba tanto la labor de predicar, que dijo que era un tesoro. Amén. Que era un tesoro, hermanos, predicar. Según 2 Corintios 4:7. Hablar así de Jehová Dios y sus propósitos, hermano, es el mejor trabajo que hay. Por un lado se hace para servir al mejor amo, y por el otro da los mejores beneficios, hermanos, cuando predicamos. Ayudamos, hermanos, a las personas sinceras a acercarse a nuestro Padre Celestial. Amén. Así es, hermano. Y también le ayudamos a entrar en el camino que lleva la vida eterna. Amén. Así es, mi hermano querido. No en vano predicamos nosotros la palabra del Señor. ¿Podría otra labor, hermano, producir más satisfacción, hermano, que esta? Y además, hermano, al dar testimonio de Jehová y Dios y su palabra, fíjese usted, mi hermano querido, que crecen nuestra propia fe y nuestro amor, hermanos, a Dios. Amén. Así es. ¿Y sabe qué pasa con eso, hermano? Que Jehová Dios valora los esfuerzos que hacemos. Amén. Según Hebreos 6:10. Como vemos, mantenernos activos, hermanos, en esta obra, nos ayuda a permanecer, hermanos, en el amor de Dios. Es importante, hermanos. Es muy importante recordar que la predicación del reino es una obra urgente, hermano, porque la Biblia dice: predica la palabra. Amén. Ocúpate en ello urgentemente, hermano. Segunda de Timoteo 4:2. ¿Por qué es esta obra tan urgente hoy día? Por lo que nos dice la palabra de Dios, hermano querido. El gran día de Jehová está cerca. Está cerca y hay un apresurar muchísimo de él. Según Sofonía 1:14. Así es. Así es. Se aproxima rápidamente, hermano querido, el día en que Jehová destruirá a todo este sistema de cosas. Amén. La gente tiene que saberlo. Así es. Toda la gente, hermano, tiene que saberlo. Tiene que entender que ahora es el momento de obedecer a Jehová Dios como su soberano, pues el fin no llegará tarde. Pronto viene Jesús a la tierra, pronto viene a su iglesia a buscar. Él vendrá a buscar sus escogidos para ir con ellos a reinar. Oh pecador, te ofrece a ti vagaba yo por el mundo en una noche sin luz. Sabía el nombre de Cristo, mas no que él era la luz. Sabía bien que su muerte había sido en la cruz. Oh, oh, oh, tenía trigales mi señor, a bellos campos me llevó, a cultivarlos me mandó. Amén. El Señor bendiga a Francesca Sangüesa, quien está en la sintonía también. Muchas bendiciones para ella, y también el Señor bendiga a cada uno de sus hijos e hijas, ¿no es cierto? Y a toda su familia, por supuesto. Que el Señor le bendiga mucho a Francesca Sangüesa. El Señor bendiga también a nuestro pastor Israel Villa. Y por supuesto, muchas bendiciones para toda su congregación. El Señor bendiga también a nuestro pastor Pedro Aguilera, a su querida esposa, muchas bendiciones, y también a toda su congregación, que el Señor les bendiga. El Señor bendiga también a nuestro pastor Juan Novoa y a sus 34 abuelitos que tiene él a su cargo por allá por Coronel. ¿Ah? Muchas bendiciones para nuestros pastores, por supuesto, ¿no? El Señor bendiga también, hermano querido, a nuestra hermana Marcela Torres Díaz y a toda su familia. Que el Señor le bendiga mucho. Así recordamos nosotros también a la auditora número uno. Me refiero a nuestra pastorcita Flor Ceballo. Recordamos también a nuestro hermano Juan Manuel Silva. El Señor bendiga también a nuestra hermana Hilda Pobleta. Muchas bendiciones para Hilda Poblete. Que el Señor bendiga a Hugo, Manuel y Raúl Matamala. Muchas bendiciones también para nuestro hermano José Bustamante, para su querida esposa y para Darle Bustamante, que el Señor les bendiga. El Señor bendiga a nuestra hermana Silvia de la Cruz Olaves Montoya. Ella es la auditora número 2 de este su programa. Y por supuesto el Señor bendiga grandemente a toda la familia Olaves Montoya. El Señor bendiga también a nuestro querido amigo René Godoy. Muchas bendiciones también para su querida esposa y para su hija. Que el Señor les bendiga grandemente. El Señor bendiga a nuestro hermano Aladino Saavedra. Bendiciones para ti, Aladino Saavedra. Y que el Señor bendiga también a nuestra hermana Sara Benimelis. Muchas bendiciones para nuestra hermana Sara Benimelis. Bendiciones también para nuestro hermano José Genaro Mora. Que el Señor le bendiga mucho a nuestro hermano José Genaro Mora. El Señor bendiga a nuestra hermana Carmen Sangüesa Salazar. Bendiciones también para Daniela Fernández y para su hijo e hija también, que el Señor les bendiga mucho. El Señor bendiga a Erna Muñoz, a cada uno de sus hijos, a sus nietos y también a sus bisnietos. Muchas, muchas bendiciones. Bendiciones para nuestra hermana Deyanira Martínez y para toda su familia. Que el Señor le bendiga mucho, hermana Deyanira Martínez y familia. Bendiciones también para nuestro vecino Luis Lozano y que el Señor bendiga mucho también a toda la familia en general de nuestro vecino Luis Lozano. El Señor bendiga a nuestro hermano José Villa, muchas bendiciones para él, para nuestro hermano José Villafierro y también para su querida esposa. Que el Señor bendiga también a nuestro hermano joven, a Nicolás Villa Rivera. Que el Señor te bendiga mucho, Nicolás Villa Rivera. Y por supuesto, muchas bendiciones para toda la familia Villa Rivera. Sé que nuestro hermano Nicolás Villa no se ha sentido muy bien. Estos últimos días ha tenido problemita en su cuerpo, pero nada que el Señor no le pueda, hermano querido, aliviar, ¿no? Si es la voluntad de él, por supuesto, claro que sí. Aprovechamos también de saludar a todos los que están de cumpleaños en el día de hoy, así como Jaime Velázquez, él está cumpliendo añito en el día de hoy. Muchas bendiciones para ti, Jaime Velázquez, en tu cumpleaños, ¿no? Dios te bendiga mucho. Dios bendiga también a tu esposa, a tu familia, a tus hijos, a todos. También el Señor bendiga a todos hermanos, a todos los hermanos, vecinos y amigos que llevan por nombre Cristian. Muchas bendiciones para todos los Cristian. Que el Señor les bendiga mucho a todos los que cumplen añito, así como Jaime Velázquez, y a todos los que llevan el nombre Cristian. Está oscureciendo, la luna ha perdido luz, estrellas están cayendo, ya no se puede vivir. Se está moviendo en ninguna parte hay paz, hay muerte por donde quiera, pero eso no es el final. Embravecidos están, la hierba se le ha secado y van rumbo a la ciudad. El hambre se ha convertido en instrumento mortal. Los que antes comían hierba comiendo carne ya están. Ay, ay, del morador de la tierra. Que le ha de venir

que se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá peste, hambre, terremotos en diferentes lugares y todo esto será principio de dolores. Santo eres Jesús, mi alma te alaba, Señor. Avergüencen más,

por su maldad. Amén. Ahí está, hermanos queridos, lo que nos dice la palabra del Señor en el versículo 18. Sí, en el versículo 18. El Señor los bendiga, ¿no? Es una palabra bastante fuerte, hermanos, pero también con mucha sabiduría, hermanos, como todas las palabras que nos entrega el Señor. Amén. Fíjese que el que prometió vida, hermanos, en la desobediencia, era el gran engañador. Amén. Y la declaración de la serpiente en el Edén: no moriréis. Esa fue la declaración de la serpiente en el Edén. Amén. No moriréis. ¿Y a quién le dijo eso, hermano querido? ¿A quién le dijo no moriréis? A Eva, ¿cierto? Claro, a Eva. Fíjese que ese fue el primer sermón que se predicó sobre la inmortalidad del alma. Amén. Pero sin embargo, hermanos, esta declaración, aunque descansa únicamente en la autoridad de Satanás, resuena, hermano, desde los púlpitos y es también recibida por la mayoría del género humano, así con tanta prontitud. Así como lo hicieron también nuestros primeros padres, hermanos queridos. Fue así. A la divina sentencia, hermanos, el alma que peque, esa es la que morirá, según Ezequiel 18:20, que leemos lectura en su palabra ahora. Se le da el siguiente sentido: el alma que peque, mi hermano, no morirá, sino que vivirá eternamente. Amén. Vivirá eternamente. Si al hombre, después de su caída, se le hubiese permitido libre acceso al árbol de la vida, hermanos, el pecado se habría inmortalizado. Pero, hermanos, ni un solo miembro de la familia de Adán, hermano querido, hermanas, tuvo permiso para participar del fruto vitalizador, hermanos. Por tanto, no hay ningún pecador inmortal. Amén. No lo hay. Después, hermanos, de la caída, Satanás, hermano querido, pidió a sus ángeles que inculcaran la creencia en la inmortalidad natural del hombre. Y habiendo inducido así a la gente a recibir este error, habían hacerle concluir que el pecador vivirá en una eterna miseria. Amén. Pero a continuación, hermanos, el príncipe de las tinieblas, hermanos, que representa a Dios como un tirano vengador, que arroja en el infierno a todos los que no le agradan y que mientras ellos se queman en las llamas eternas, el Creador mira con satisfacción lo que les pasa, hermano. Así, el archiengañador viste, hermanos queridos, con sus atributos al benefactor de la humanidad. Amén. La crueldad, hermanos, es satánica. Amén. Sí, la crueldad, hermanos queridos, es satánica. ¿Por qué, hermano? Fíjese usted, y usted lo sabe, Dios es amor. Y Satanás es el enemigo, hermanos, que tienta al hombre. Lo tienta a pecar y luego, si puede, hermano querido, lo destruye. Amén. Así es, si puede, lo destruye, hermano querido. Cuál repugnante es para el amor, hermanos, la misericordia y la justicia. Amén. La doctrina de los que los pecadores muertos son atormentados en un infierno, aquel que arde eternamente, y de que por los pecados de una breve vida terrenal, ellos, hermanos, sufren tortura por todo el tiempo que Dios viva. Amén. ¿Y dónde, hermanos, en la palabra de Dios se encuentra tal enseñanza? ¿Han de ser los sentimientos humanitarios reemplazados por la crueldad del salvaje? No. No, porque tal no es la enseñanza del libro de Dios. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de sus caminos y que viva. Volveos, volveos de nuestros malos caminos, porque habéis de morir, según Ezequiel 33:11. Mi hermano, ¿se deleita Dios en presenciar tortura incesante? ¿Se alegra Él, hermanos, con los gemidos y los gritos de las criaturas que sufren? ¿Y a las cuales, hermanos, mantienen en las llamas? ¿Pueden, hermano querido, estos horrendos sonidos ser música en los oídos del amor infinito? No. Oh, es una horrorosa blasfemia, hermano, porque la gloria de Dios no es exaltada en la perpetuación, hermanos, no es exaltada en la perpetuación del pecado. Amén. Sí, eso es, hermano querido, por los siglos sin fin. Cuando a mi Jesús, por tu perdón y mi perdón, al hombre maravillosa creación de mi Señor, cinco sentidos son en su mente, un corazón que adorara a nuestro Dios. Hizo al hombre maravillosa creación de mi Señor,

pagarte porque soy de polvo, pero mientras viva te estaré alabando, Señor, hasta que muera. Qué grande y humilde eres, Dios. Bajaste del cielo a humillarte. Tú sufriste mucho, mi Señor. Tú lloraste por la humanidad. Nos diste tu vida. Con tu sangre fui lavado y glorificado y santificado. Gracias, muchas gracias, Señor. Cristo, te amo. Yo no sé con qué pagarte porque soy de polvo, pero mientras viva te estaré alabando, Señor, hasta que muera. Amén, gloria al Señor. Hermanos, muchas gracias por estar en la sintonía con nuestro Señor a través de su programa Cristiano Evangélico del Ministerio Radial No Estamos Solos. Agradecidos, por supuesto, como nos manda la Biblia, que tenemos que ser agradecidos, por supuesto, de todas las cosas, no solamente de una. El Señor los bendiga. Mi hermano querido, le voy a invitar a que oremos al Señor. Pero en esta oración nos vamos a acordar de nuestra hermana Norma Vargas. Nuestra hermana está un poquito delicada de salud. Y también nos vamos a acordar de nuestro hermano joven Nicolás Villa Rivera. ¿Ya? Él también está delicado de salud, mi hermano querido. Pero nuestra fe, nuestra confianza y nuestra certeza es que nada es imposible para nuestro Señor. Amén. Si es su voluntad, Él hará la obra sobre ellos. Amén. Amén. Así es. Le invito a orar. Oremos al Señor. Dios mío, una vez más, Padre, delante de tu divina presencia, Señor, por medio de este medio radial, nos dirigimos a ti, Señor, a través de tu programa. Cristiano Evangélico No Estamos Solos. Y te damos las gracias, Padre, por todo lo que tú nos has concedido, Señor, por todo lo que tú nos has entregado y dado, Señor. Porque siempre tú, Padre, nos estás protegiendo, Señor. Nos proteges, Padre, de todo lo que el enemigo quisiera hacer, Señor, de nuestras vidas. Porque la maldad está en él. Y Él reparte, Señor, esa maldad en tus hijos. Es por eso que nosotros te damos las gracias, Señor, porque tú nos das la protección, Señor, para que no lleguen esas maldades a nuestros cuerpos, a nuestro ser, a nuestras vidas, Señor. Porque Satanás quiere destruir a todos los que alaban y glorifican tu nombre, Señor. Pero, ¿qué puede hacer Satanás si no es tu voluntad de que él nos haga daño, Señor? Gracias por eso. Gracias porque tú siempre nos escuchas, Señor, porque siempre recibes nuestras peticiones. porque siempre, Señor, tú estás atento a todo lo que nosotros te pedimos y te clamamos, Señor. Pero sabemos, Padre eterno, de que alabando y glorificando tu nombre y conversando contigo a través de las oraciones, podemos darnos cuenta de que tú siempre estás a nuestro lado. Gracias, Señor. Y que tú siempre estás al cuidado, Señor, de cada uno de nuestros familiares, de cada uno de nuestros hijos, de cada uno de nuestros hermanos, de nuestros vecinos y nuestros amigos, Señor. Gracias, Padre. Pero siempre, siempre te pedimos, Señor, que tú nos aumentes, Señor, la fe. Y que tú nos enseñes día tras día, Señor, a través de tu palabra, así como lo has hecho en el día de hoy, Señor. Gracias por tu mensaje. Gracias una vez más, Señor, por esta enseñanza que tú nos has dado. Señor, la recibimos, Señor. La recibimos y te pedimos que tú nos ayudes a ponerla por obra, Señor. Clamamos a ti y te pedimos también por todos los niños, por todos los jóvenes, por todos los adultos y por todos los ancianos, Señor. Muchos de ellos quizás están enfermos. Muchos de ellos, Señor, quizás en esta hora están clamando a ti, Señor, por su necesidad, por su problema, por su enfermedad, por miles de cosas que le suceden, Señor, porque como dice tu palabra, Satanás es el que pone la maldad, la crueldad en nuestros cuerpos, en nuestro ser, en nuestra mente, Señor. Ayúdanos tú, Señor. Ayúdanos a ser fuerte. Ayúdanos a repeler todo, Señor, lo que Satanás quiere destruir de nosotros. Porque él no quiere, Señor, que te sirvamos a ti. Él quiere sumar más seguidores de él, Señor. Pero nosotros alabamos tu nombre y sabemos que tú nos fortaleces, Señor. Gracias, Padre eterno. Clamamos y te pedimos, Señor, por los enfermos que están en los hospitales, por los enfermos que están en las cárceles, por los enfermos, Señor, que están en sus hogares, en nuestra población, pero el río Señarto, con sus alrededores, Señor, el Gran Concepción y el mundo entero. Hay muchos enfermos, Señor. A todos ellos te los hacemos presente, porque ellos están con dolor en su cuerpo, en su ser, de diferentes patologías, Señor. Por eso clamamos y te pedimos a ti que si es tu voluntad, Señor, tú obres con cada uno de ellos. Esa es nuestra fe, que tú obrarás con cada uno de ellos, Señor, conforme sea tu voluntad. Así como lo harás con nuestra hermana Norma, Señor. Te pedimos por ella. Ella está enferma, Señor. No sabemos, no le conocemos cuál es su dolor, cuál es su enfermedad, qué es lo que le atormenta en este instante, Señor. Pero tú sí lo sabes. Y sabes, Señor, que si es tu voluntad, tú harás la obra con ella, así como lo harás con nuestro hermano joven Nicolás Villarriera. Clamamos por él también. Él está sufriendo, Señor, por un malestar de su cuerpo, Señor, por un malestar en su estómago, Padre eterno. Pero poderoso eres tú para que en este instante le saques, Señor, esa dolencia y ese malestar que él siente en su cuerpo, Señor. Él tiene la fe y la certeza de que tú eres el único, Señor, quien lo puede aliviar. Padre, te lo hacemos presente, Señor, a él y a su madre Norma, Señor. Bendito Dios, en tus manos dejamos todo lo que hemos podido realizar en tu nombre y dejamos a los enfermos, a los abrolemados, a los que están en necesidades, a todos ellos también en tus manos, porque tú, Señor, eres el único quien le puede dar solución a todos los que están en dificultades, en problemas. Y eres el único que, si es tu voluntad, puede sanar, Señor, a los enfermos. Te lo hacemos presente en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, Señor, nuestro Salvador. Amén y amén. Sí, había resucitado. Pecador, ven al dulce Jesús, y feliz para siempre serás, que si tú le quisieres tener, al divino Señor hallarás. Ven a él. Te espera tu buen Salvador. Ven a él, ven a él. Que te espera tu buen Salvador. Sí, cual hijo que necio pecó, vas buscando a sus pies con pasión. Tierno Padre, en Jesús hallarás y tenderás en sus brazos perdón. Ven a él, ven a él. ¿Qué te espera? Ven a él, ven a él. ¿Qué te espera tu buen Salvador? Ven, ven, pecador, Cristo, Cristo te ama. Ovejuela que huyó del redil, he aquí tu benigno Señor, y en los hombros llevada serás de tan dulce y amante pastor. Ven a él. ¿Qué te espera tu buen Salvador? Ven a él, ven a él. ¿Qué te espera tu buen Salvador? ¿Qué te espera tu buen Salvador? ¿Qué te espera tu buen Salvador? ¿Qué te espera tu buen Salvador? aliento. Pero es raro el momento que encuentres a alguien que te dé consuelo. Es más fácil hallar desaliento y tristeza en la boca del hombre. Porque hay hombres que cuyas palabras son como golpes de espada. Si adelante sigue, que no te importe nada. Olvida el que dirán, pues los demás no te van a ayudar. Y es por eso que hay muchos que hablan bonito, pero nunca hacen nada. Es más fácil hallar desaliento y tristeza en la boca del hombre. Porque hay hombres que cuyas palabras son como golpes de espada. Si adelante sigue, que no te importe nada. Olvida el que dirán, pues los demás no te van a ayudar. Amén. El Señor les bendiga, hermanos queridos, hermanas, vecinos y amigos que están en la sintonía con el Señor a través de su programa Cristiano Evangélico, No Estamos Solos. Ha sido un día muy precioso, ¿no es cierto? Por supuesto. Digo, ha sido porque ya se está empezando a oscurecer un poquito, donde hemos podido nosotros, gracias a la ayuda de nuestro Señor Jesucristo, sacar adelante este su programa Cristiano Evangélico, No Estamos Solos, que va, por supuesto, en la dirección de nuestro Señor. Es un programa de Él. Él lo dirige. Amén. Así es. Él, para todos ustedes, mis queridos hermanos, mis queridos vecinos y amigos, usted que quizás no puede alcanzar, hermanos, a rendirle culto al Señor en alguna iglesia, usted tiene este su programa. Aquí usted va a escuchar palabra de Dios. Aquí también podemos orar. Podemos escuchar estas hermosas alabanzas que son dirigidas a Él también. Amén. Quizás usted en su casita está postrado. Usted que depende de otra persona para poder moverse, piense que todos los lunes está su programa. Este programa que va dirigido a nuestro Señor y a usted. A usted, mi hermano querido, para que también reciba las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo a través de su palabra. Usted sabe que este su programa va todos los lunes desde las 17 horas 5 de la tarde en adelante. Amén. Nos puede llamar usted también. Si necesita una oración, nos puede solicitar la oración también. Usted puede orar con nosotros también. Amén. Si necesita usted, mi hermano o hermana, saludar a algún familiar, si necesita saludar alguna iglesia, algún pastor, si necesita usted también, mi hermana o hermano querido, alguna alabanza que usted quiera escuchar, esas alabanzas que llegan al corazón. Porque fíjese usted, con toda sinceridad, no todas las alabanzas llegan a nuestro corazón. A veces las escuchamos y las dejamos pasar. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos eso? Porque escuchamos la música, pero no le ponemos atención a la letra de las alabanzas. Y eso pasa, eso nos pasa a todos. Pero si usted quiere escuchar alguna, usted también nos puede llamar y solicitarla. Si no la tenemos en el instante, se la podemos también en el próximo programa, la podemos, por supuesto, para que usted la deleite y la escuche. Le damos las gracias a Magdalena, a nuestra hermana Magdalena Saavedra Ramírez, a nuestra hermana Beatriz Ramírez Jara, a nuestra hermana Gloria Poblete. También le damos las gracias a Francisca Sangüesa, a nuestra hermana Inés Vera y a nuestra hermana auxiliadora Rivas, quienes ellos están todavía en sintonía con el Señor a través de la señal en el www.espaciosfm.cl. Así que Dios les bendiga mucho a cada una de ellas y esperamos que nos escuchen el próximo lunes, si Dios así lo permite. También el Señor bendiga a todos los que están cumpliendo añitos en el día de hoy, ¿no es cierto? Así como Jaime Velázquez, quien está de cumpleaños en el día de hoy. Muchas bendiciones para ti, Jaime Velázquez. Y también muchas bendiciones para todos nuestros hermanos, vecinos y amigos que llevan por nombre Cristian. Así que Dios les bendiga a cada uno, y como ustedes saben, siempre le estamos saludando aquí en su programa Cristiano Evangélico No Estamos Solos. Ya no le he encontrado. Dios, acéptale hoy mismo a Cristo el Salvador. No desprecies el llamado de Dios, acéptale hoy mismo a Cristo el Salvador. Cristo te necesita, dale, dale tu corazón, porque no viene al mundo que Cristo ya viene. Muchos decimos al mundo que Cristo vendrá. Muchos decimos al mundo que al son de trompeta sobre una nube blanca en la iglesia se encuentran durmiendo, pues nuestras lámparas casi sin aceite están. Cuando el esposo venga por su novia amada, aquí quedará sufriendo. En el campo muy juntos, uno tomado será, el otro se quedará, pero un poquito dudando yo me he preguntado si estaré preparado. Estarán en su casa durmiendo tranquilos. Uno a los cielos se irá, el otro se quedará. Dos estarán preguntando si Cristo viniera. ¿Cuántos de los que aquí están Él se llevará? Ah, ah, ah, ya viene. Cristo en una nube blanca aparecerá. Ah, ah, ah, ah, ya viene. Cristo en una nube blanca su iglesia busca. Amén. Qué pena. Fíjese usted que esta alabanza ya nos está anunciando que estamos terminando por hoy su programa Cristiano Evangélico del Ministerio Radial No Estamos Solos. Alabando al Señor, se nos pasa la hora rápidamente, ¿no? El Señor los bendiga. Bueno, esperaremos unos días más para nuevamente poder estar al aire entregándonos, ¿cierto?, todo lo que corresponde de nuestro Señor. Solamente, mis queridos hermanos, hermanas, vecinos y amigos, agradecerles por acompañarse de nuestro Señor Jesucristo y con nosotros todos los lunes desde las 5 de la tarde aquí en Espacios FM 107.3. Hoy, como siempre, en la sala de sonidos, Juan Carlos Reyes y su hermano pastor Erasmo Fernández en la conducción. Nos despedimos hasta el próximo lunes a la misma hora y en la misma sintonía, si es, por supuesto, la voluntad de Dios. Hermanos, hermanas, vecinos y amigos en Cristo, le pido a Dios que cada día les dé más salud y bienestar a todos ustedes. No estamos solos.